muy buenas tardes, queridos oyentes y compañeros que estáis al otro lado de vuestro aparato sintonizando y escuchando Ágora Sol Radio. Esto es una nueva edición del Hippies from Hell, que como todas las semanas, si nos estáis escuchando en directo, pues llega sobre la 1:30 de la tarde y hasta las 2:30. Hoy en concreto es el primer día de este febrero, 2 de febrero, con un frío aquí en Madrid, serio. Muy buenas tardes, Pepe. Sí, la verdad es que hoy hemos tenido que venir ya abrigados. Hace un sol bastante de justicia, pero el frío igual de la misma categoría. Se nos ha metido el invierno, pero nosotros venimos como todas las semanas a supliros con ese calor que no tendréis en la calle de Madrid. Bueno, también un saludo para todos los que estéis escuchando el podcast de esta grabación, de esta misión, quiero decir, que pues por supuesto lo podréis estar escuchando en cualquier lugar y en cualquier momento. Incluso los que lo hacéis ahora en directo también lo podréis estar escuchando desde cualquier lugar y a través de internet. Y si tenéis, lo estáis escuchando desde la playa con un clima tropical, por favor no nos escribáis para darnos envidia. Bueno, recordaros, nos podéis contactar, nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell, en nuestra página web, www.hippiesfromhellradio.com, y en nuestro correo electrónico, hippiesfromhellradio@gmail.com. También podéis escribirnos para contarnos, decirnos, hablarnos, sugerirnos, lo que más os apetezca. Hoy, como decíamos, primer día de febrero, de emisión, 2 de febrero, y bueno, vamos a comenzar un nuevo programa en el que tendremos invitados. En un ratito, en la segunda parte del programa, estarán los chicos de Ruta 57 para presentarnos su último trabajo, y nosotros mientras pues os vamos a calentar con buenas cositas, y como siempre abrimos con un clásico. Efectivamente, esta semana abrimos con un clásico, pues para felicitar a una gran figura de la música folk rock, como no es otro que el bueno de Graham Nash. Quizá os suene más por ese combo mágico de Crosby, Stills and Nash, o Crosby, Stills, Nash and Young, con Correcto. Neil Young. Y bueno, pues hoy es que la bolete cumple la friolera de 76 años, sigue dando guerra. Y para felicitarle en su cumpleaños, os hemos traído un temita de su disco del año 1973, Wild Tales, este Grave Concern, que os va a molar todo. Pues ahí está Graham Nash para abrir el Hippies from Hell de hoy. Sun is rolling over. Pues ahí estaba Graham Nash, el clásico de esta semana, con el que comenzamos esta nueva edición, la décima edición de esta temporada del Hippies from Hell, aquí primera del mes de febrero. Y no nos vamos a ir de estos sonidos folk de raíces, estos sonidos country folk, si queremos, porque vamos un pasito más allá con una banda que es la primera banda, la única banda, de hecho, confirmada de momento en el Huercasa Country Festival, señor, que se celebrará ya por el mes de julio. Señor, uno de nuestros eventos un poco de referencia, uh-huh. Y que bueno, de momento, como decía Fefe, es la única banda confirmada, uh-huh. Y de hecho vamos a entrar en una parte un poco en esa onda, ¿no? Será sí. El 6 y 7 y 8 de julio, uh-huh. Como ya os comentamos en su día, yo creo, aumenta un día más de festival en el formato de la mañana, es decir, el domingo antes de iros pues habrá ese aperitivo con conciertos de mediodía, uh-huh. y que pues bueno, que son los primeros confirmados, sí. Y de hecho vamos a entrar en un tramo muy vinculado, sí, a toda muy esta vinculado historia. Todo con el Huercasa, con el rollo country, ¿no? Por eso empezábamos un poquito también con Graham Nash, la banda que de la que hablamos, que es The Band of Heathens, se la confirmaron el 15 de enero, fue la confirmación. Son de Austin, Texas, ya los conocéis. La verdad es que su historia es bastante curiosa porque eran tres tipos que compartían al principio, digamos, cartel, ¿no? Cada uno llevaba su set, empezaron a compartir un poco pues el shows, tocando unos con otros, y terminaron formando una banda, pero teniendo en cuenta que los primeros dos discos son directos. O sea, es una de las bandas que sus primeros dos discos son directos, tanto en el 2006 como en el 2007. Sus primeros discos son en directo y no tenemos hasta el 2008 un disco de estudio. El último trabajo que tienen, que me imagino que serán el que vengan a presentar mayoritariamente en este Huercasa, es del año 2017, se titula Duende, y os dejamos con este Sugar Queen, que esperemos que os guste. She got her rings on her fingers that sound like mercury. She never paints her nails, she like them yellow from nicotine. You can keep your fashion, man. She likes Tito's in a paper bag. Yeah, you're falling off her hips, wishing you was in her jeans. She never talked too much, but you know just what she'd say. She got a space in her teeth where she hides her words away. She knows she's looking good. She don't care if she's understood. Yeah, she even talks dirty when she's on her knees to pray. Swinging from a cage, acting half her age. No time for games, she knows just what she needs. She went looking for another man, and she found her where I stand. Love my sugar, I love my sugar queen. Stop talking when she's walking on down the street, dropping them jaws with every single one she meets. She likes to get her thrills on the edge of the windowsill. Yeah, people gather round, but she's coming on home with me. Swinging from a cage, acting half her age. No time for games, she knows just what she needs. Sugar queen, yeah, I love my sugar, I love my sugar queen. We'll be right back. Pues The Man of Heathens, primeros artistas confirmados para la edición de este 2018 del Huercasa Country Festival, que suponemos no decepcionará porque, bueno, tiene una línea muy clara, ¿no? Muy definida, y para los amantes de esa música, pues serán mejores o peores, más grandes o más pequeños, pero está siempre claro lo que vas a encontrar. La selección es buena, van a traer bandas que no te van a traer a ningún otro festival, no van a sonar en... O si no van a sonar, es muy difícil que encajen en otro tipo de festival, con lo cual los amantes de este tipo de música, de la americana, ¿no? Espérate, que ya sabes que el indie, todo lo que huele a folk, también lo... Sí, todo lo abraza con todo su ser, ¿no? Pero vamos, salvo que venga, pues eso, un indie a abrazar cualquier cosa, en principio van a traer bandas que están dentro de ese circuito tan particular y que nunca defraudan. Sí, señor, y vinculando al Huercasa Country Festival, pues ya desde su primera edición comenzó a funcionar una especie de ciclo, ¿no? Eso que vino a llamar las Huercasa Nights, donde, pues eso, conciertos en salas, en clubs de un solo día, desperdigados por ahí a lo largo del calendario en diferentes ciudades y como un poco calentamiento y siguiendo un poco también la línea musical de lo que se puede encontrar en ese festival. Claro, lo de mantener un poco la línea, ¿no? Mantener al público un poco dentro enganchado, ¿no? Porque si no, pues un festival al año pues está muy bien, es un festival magnífico, pero como que quedaría un poco descolgado y entonces muy vinculados pues a ese espíritu de otras promotoras tipo Honey Dripper o demás, pues tienen montado un poco el saber tener a la gente un poco vinculada y van montando pues bandas o trayendo a bandas que luego algunas repiten dentro del propio festival del Huercasa, o sea, o anuncian su próxima visita al festival Huercasa. Sí, señor, y precisamente una de esas Huercasa Nights, esas noches, tendrá lugar mañana aquí mismo en Madrid, en una sala mítica como es la Sala Sol, en el pleno centro de Madrid, con un artista que viene desde Cataluña, que lleva por nombre Joana Serrat. Efectivamente, un artista además que tiene una proyección clarísima desde el año 2012, que sacó su primer disco autoproducido de Relief. Tiene otras tres referencias en el mercado, la última del año 2017, Dripping Springs, grabada en Texas con Israel Nasgripka, poca broma. La verdad es que con unos referentes muy claros, ella misma lo dice, desde Neil Young hasta Bob Dylan. Dos discográficas, una propia y otra en el extranjero. Y bueno, pues tocando desde el South by Southwest en Austin, al Americana Fest de Nashville, ha tocado en Inglaterra, ha sido elegida mejor canción de la semana en la mítica tienda Rock Trick de Londres, han sonado sus canciones en la BBC de Inglaterra, en Australia, ha sido elegida como nuevo valor por la New Musical Express, la mítica y prestigiosa revista, y bueno, pues va a hacer una gira española con un montón de fechas, un parón para ir a Newport y el extranjero, Manchester y Londres, pero ya digo, este sábado estará 3 de febrero, estará aquí en Madrid haciendo una pequeña visita, viene con su banda The Great Canyoners, montada precisamente para hacer de teloneros de los que hemos escuchado anteriormente, de The Band of Heathens, y bueno, pues aquí tenemos un pequeño aperitivo de lo que podéis escuchar mañana en ese concierto o en alguno de los que veáis por España dentro de ese Dripping Springs, el tema Come Closer. Come closer. Pues hemos cambiado de tercio, cerrando un poco ese Huercasa, esas Huercasa Nights, y hemos ido a un sonido más rock and roll, porque como decíamos al principio, hoy tenemos invitados por aquí, como decíamos, el grupo Ruta 57, tenemos por aquí a Héctor ya, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, bienvenido al programa. Vienes pues a presentar este recientemente publicado, ¿no? Salía el 1 de diciembre. Eso es. Ya el año pasado, pero muy cerquita. Sí, sí, sí. Sí, casi, no sé si meterlo en... Esto es publicación del 2017, pero se está empezando a paladear sí, ya sí. En 2018. Claro, claro. Es que mala fecha, ¿no? Pues bueno, como decíamos, este Ruta 57, este álbum 1995... Hablamos ahora, ¿no? Primero, segundo, primer larga duración, hay un EP por ahí previo, ¿no? Claro, a ver, en principio es el primer LP, sí. Que el primer largo y tal, pero sí tenemos otro EP antes, en el cual han constado ya dos giras nacionales, uh-huh. O sea que bueno, con el otro EP también nos uh-huh. movimos bastante e hicimos bastantes cosas. Yo, rescatando, vi hasta uno que se llama Cruce de Caminos en el año 2012, o sea, ya. Yo es que tiro, yo tira, cuando tiras de documentación sí, y tiras sí. de archivo, ¿no? Una banda de más alcalainos desde sí. el año 2011, o sea, sí. ya tenéis una sí, cierta trayectoria, cambios de formación, sí. y os plantáis ahora en 2017 con Nano sí. a bueno. grabar un LP. ¿Estáis locos? Sí. No, a ver, claro, realmente la banda, o sea, el grupo tiene una trayectoria pues ya de 6 años, grabamos un primer EP, que al fin y al cabo era una maqueta de presentación que bueno, la sacamos a los 5 meses de empezar la banda. Y luego, pues eso, hasta yo creo que crucé, o sea, Vivir la de Vibrar, que fue ya el primer EP, ahí es cuando ya empezamos a dedicarnos profesionalmente a esto. Porque os dedicáis profesionalmente, tenéis otros trabajos... Nos dedicamos a la música. O sea, os sois de los tarados que os dedicáis a la música. Todavía no hemos muerto de hambre, o sea que... Lo que pasa que, bueno, nuestro oficio diario en casi un amplio espectro es la docencia. Uh-huh. Y bueno, pero bueno, ahí estamos. Ajá. O sea que os dedicáis, tenéis la banda y os dedicáis todos a la docencia musical. Efectivamente, damos clase y luego tenemos la banda, que aunque parezca que no, tenemos una gira bastante lo hablaba ayer con Alberto, con el bajista, que a partir de la semana que viene, que es cuando es la presentación del disco, ya tenemos 7 semanas seguidas de bolos, pim pam, furgoneta para arriba, o sea que tenemos bastante lío. Es una banda de carretera, ¿no? Bien, la verdad es que con este nuevo disco, con Lengua Armada, ¿qué habéis notado de diferencia con respecto al EP, ¿no? ¿Qué salto habéis notado sobre todo? Pues a ver, nosotros siempre hemos destacado, yo creo, por haber hecho bien el trabajo de autogestión. Uh-huh. Es decir, siempre nos hemos dedicado a hacerlo nosotros. Hemos tenido varios managers, varias cosas, pero al final siempre nos gustaba currarnos nosotros porque no veíamos un resultado bueno. Y el hecho de haber conocido a Nano es habernos dado cuenta que hay gente todavía en el mundo y en el panorama que realmente sabe hacer las cosas bastante mejor que tú mismo y joder, y es un tío, vamos, que es un apasionado de esto y, no sé, ha sido un buen salto, sobre todo a nivel, en una panorámica de promoción, ¿sabes? Y bueno, que te facilite el hecho del mercado, de la distribución, no sé, la verdad estamos bastante contentos. Sí, además la nota, ¿no? Que entiendo escribe el propio Nano, ¿no? Dice, desde la primera vez que vi este trío, vi que tenían algo, hay un mojo duende, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo os conocisteis o cómo fue ese primer contacto con él? Pues nosotros en principio ya teníamos planteado en abril, que era cuando ya estábamos sumergidos en la gira, ya teníamos pensado el disco, ya lo teníamos prácticamente compuesto, teníamos ya el productor con el que íbamos a grabar y entonces pues necesitábamos buscar distribuidoras, sellos, los pocos que quedan, o agencias de promoción, ¿no? Es decir, y entonces pues le mandamos una preproducción, le moló mucho. Yo no sabía quién era, conocía Lengua Armada, pero no sabía quién era Nano. Ya ahora mismo ya al paso del tiempo pues lo vas conociendo y tal, ¿no? Pero bueno, en ese plan, ¿no? Cuando lo conocimos por un email prácticamente y luego ahí, y ahora la verdad es que tenemos una buena relación muy muy personal, porque él es así, ¿no? Es muy muy carnal, tío, ¿no? O sea que el disco estaba ya preparado. O sea, cuando se lo disteis, vamos, cuando se lo pasasteis a Nano, el disco estaba ya en una preproducción, ¿no? O sea, el disco estaba. Sí, y con unas fechas ya marcadas de grabación. Ya lo disteis diciendo, ya. Sí, sí, sí. O sea, nosotros ya. Creo que fue. Pues julio cuando contactamos con él, en septiembre empezábamos a grabar, y ya en agosto ya teníamos todo planteado. Y de hecho nosotros trabajamos así, o sea, nosotros trabajamos con una agenda bastante bastante amplia para no perder el rumbo y conseguir o intentar llegar a los objetivos que queremos. Bueno, contanos un poquillo también el álbum 1995, ese patito, la verdad. Contanos un poquillo también por el título, ¿no? 1995. Es una fecha. De hecho, es la fecha en la que nacimos los tres componentes. Entonces, es la primera vez, porque nosotros antes, como hemos tenido varias formaciones, era la primera vez que coincidíamos en edades. Entonces, nos parecía algo potente, lo cogimos con ganas. Eso por un lado. Y luego por el otro es que aparentamos mucho más. Nosotros, yo tengo 23 años recién cumplidos. Y entonces, sí, vosotros porque no lo estáis viendo. O sea, no es que esté envejecido, pero claro, con las barbas y tal. Yo me imagino que si se afeita, parecerá pues los 23 años que tiene. ¿No os dejáis barba? Quizá por aquello. No, o sea, nos mola. De hecho, yo creo que... La barba es que siempre la he tenido, así que casi como... Sí. Venía ya en el pack, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que la gente no se lo cree. Cuando hemos ido a tocar fuera, al final acabas conociendo a los que te vienen a ver. y sale el tema de las edades y es que no se lo creen. Claro, entonces, también yo creo que hace mucho. Entonces estoy hasta los huevos ya de que nos digan, bueno, tío, tocáis bien, pero es que claro, ya llevaréis 15 años tocando. Bueno, no, llevamos 6 tocando con el grupo, ¿sabes? O sea que tampoco tanto, nos queda carretera todavía. Claro, 23 años y ya tenéis tan claro el hecho de que queréis vivir, o sea, que decir, os estáis dejando los cuernos, digamos, sí. en la música, ¿no? O sea, eso. ¿Que venís de conservatorio o quizá autodidactas? No, venimos de... No de a ver, hemos estudiado clásico, sí. pero no en el conservatorio. Yo he estudiado las últimas asignaturas teóricas de los últimos años del conservatorio profesional, pero siempre me he dedicado al mundo de la música moderna, ¿no? En escuelas de música sí. tal. Y los demás igual. Igual, exactamente igual. Claro, la batería, pues sí. no sé yo qué aspecto. Que sí, un conservatorio clásico no les veo tocando la batería. Salvo que eres Luis Cobos, que es capaz de meterle ritmo puchimpún a cualquier movimiento. Claro, ¿no? Y claro, en la guitarra eléctrica y en el bajo eléctrico, pues bueno. Es decir, nos dedicamos a la música moderna. Sí, ¿no? sí, sí. Controlamos ese ámbito, la historia de la música. A mí personalmente sí. me encanta, pero no es el fuerte. Y bueno, en cuanto al sonido, bueno, de hecho, yo creo que antes de seguir hablando, hemos escuchado antes un tema, este Almas. Si te parece, vamos a escuchar algún otro tema y hablamos así del sonido para que la gente, si no os había prestado atención, pues que ya tenga ahí dos canciones de referencia para ver a qué sonáis. Guay, de Woody. ¿Qué te apetece, ya que tenemos aquí el disco y estás tú en persona, pues, ¿qué nos recomiendas que pongamos o qué te apetece que...? Pues lo que queráis, pero a mí, por ejemplo, uno de los temas que más me gusta es el Gran Golpe. Bueno, a mí y a los otros dos. O sea, nos mola mucho atracar bancos y eso. Pues sí. Vamos a atracar un par de bancos con los chicos de Ruta 57 y a coger carretera. El Gran Golpe. Si quiere la técnica. Ya sabes que estas cosas... La técnica pelea, el Gran Golpe, nos han robado la máquina, no sabemos si es los chicos de Ruta 57 han llamado para que se lleven la maquinaria. Igual hay que ver otro medio para pincharlo. Ahora. ¿Estamos? El vinilo. We'll be right back. Pues ahí estaba este el gran golpe, como decíamos, para hablar un poco del sonido, ¿no? Que es por donde iba a ir yo ahora, que esta canción suena un poco un rollo más funky, ¿no? Que quizá la otra que habíamos escuchado. Sí. Entonces, bueno, escuchando el sonido que proponéis, esos sonidos rockeros con tintes de funkies por ahí que se encuentran, hablabas de que el 95 es el año que nacisteis, vamos a poner 2005, pues ya tienes 10 años y a lo mejor empiezas a bichar en la música, alguna gente un poco más tarde. Sí. 2005. ¿De dónde viene lo que hacéis o por qué queréis hacer eso? Porque en el 2005 no sé qué estaría sonando en las radios, pero, pero no seguro que no eran estos sonidos. No, ya te lo digo yo también. Sí. Bueno, no sé, quizá antes estaban los Super Skunk también por aquí dando guerra. Sí, bueno. O Sobrinus, pero eso era un poco antes, ¿no? 2000, sí, yo creo que 2000. Eso era a finales de los 90. O sea, claro. 2005 muy, ya... muy principio del 2000. Claro, claro. Por eso, bueno, nosotros. Bueno, yo personalmente llevo escuchando música desde que nací. O sea, no, no he parado de escuchar música. Entonces, siempre me han molado mucho los Zeppelin. O sea, los 70 es una década que. Que para mí ha sido muy muy importante, ¿sabes? Uh-huh. Los Pink Floyd, Led Zeppelin, los Yes, Rush... Está tocando en todo lo que me gusta. Ojo, ojo ahí que lleva pleno. Ojo sí, sí, ahí sí. Que lleva pleno, ¿eh? Es que es la época, tío, es la época... Sí, pero los nombres no... Los 70 puedes decir muchos, pero Rush, Pink Floyd, Yes... Sí, estás tocando ahí rama dura, progresivo sí. Loco. Efectivamente. Y además también los Zeppelin tienen ese rollo que es... Sí. No es funk, porque no es funk, pero no. Sí que tiene ese rollo con groove. Con mucho groove. Exactamente, que es al final el objetivo. Y sale un poco esto. Sale esto, pero traído ahora al 2018, claro. ¿No? Con todo ese filtro que hacemos del tiempo. Y luego los 90 también nos ha molado mucho, que eso es algo sí que es más... Evidentemente no lo hemos vivido, no hemos podido ir a un concierto de Pearl Jam cuando Pearl Jam estaba. Pero sí que se oía más Pearl Jam, Green Day, Foo Fighters... O sea, son grupos que hoy día los escuchas y te recuerdan a ti, ¿sabes? A el rollo. Pero sí, es que somos muy chavales. Por eso esos sonidos tan funky, tan claro, ¿no? Siempre estuvo claro que quería sonar a funk rock. ¿O? Sí, hombre, no sé, cada uno recuerda una cosa. Yo cada vez que voy a una entrevista, cada uno dice que le recuerda una cosa, tal, otra. Uh-huh. Y al final hacemos lo que nos apetece, ¿eh? No nos mola trabajar con filtros. No nos mola trabajar para que suene funk o para que suene rock. Nos gusta trabajar para que suene como queremos, lo que nos apetezca. Sí. Bueno, además sí. En formato trío, o sea que sois solo tres ahí dando cera. Sí. Que también es fácil, porque hay que ponerse menos de acuerdo y son sin pares, así que siempre uno puede romper. Efectivamente. Pero no sé si luego dentro del trío cada uno tiene unos gustos un poco más que hay que llevar a ese consenso de lo que queréis para la banda o entra todo o la gente se adapta de, vale, yo tengo aquí mis locuras, pero para el grupo tampoco voy a venir con... Nos entendemos bastante bien, porque en realidad yo siempre el rock lo he entendido como actitud, más que como un género musical con unos ciertos patrones armónicos. Entonces, es que, ¿sabes? Al final, y los tres en eso coincidimos, es decir, no me voy a callar la boca si quiero decir que me cago en quien quiera cagarme, ¿no? Y eso lo tenemos claro. Y luego... Sí, es verdad que no componemos obras, no, y mira que Vivir, Latir y Vibrar tiene algún tema de 7 minutos, pero no queremos componer obras en el sentido oculto ni nada de eso, o sea que al final componemos canciones y eso también lo tenemos claro, pero ves, esto que está sonando es un poco fumada, ¿sabes? Entonces si nos apetece hacer un momento de locura, pues lo hacemos, ¿sabes? O sea, nos molan los pasajes, nos mola así en la vida, ¿sabes? Al final. Claro. O sea, quiere decir que no, que hay consenso, que no hay uno que llega y dice, no hay una voz cantante, digamos, a la hora de componer, ¿no? Sois un poco orgánico, ¿no? Sí, llegamos a una idea al local y en el local pues se desarrolla. Hombre, también es cierto que el disco tiene dos caras, ¿no? Antes, porque el antiguo batería y el antiguo bajista se fueron, entonces yo me quedé ahí a expensas con nuestro road manager, que es ahora el bajista, y el que se dedicaba con el diseño, que ahora no está, pero bueno, o sea que al final nos quedamos ahí un poco sin saber qué hacer. Entonces ya había temas de antes, Entonces ha sido como una especie de mezcla, pero siempre he pasado por este filtro, que a mí me ha parecido impecable. O sea, el filtro y que haya sonado todo a una unidad, aunque habían temas de hace un año, ¿sabes? O sea, fenómeno. Pero bueno. Bueno, contarnos también un poquillo la grabación y demás, cómo habéis trabajado, las experiencias ahí. Porque bueno, tenéis ya LP, la maqueta, pero bueno, siempre entrar a grabar es un mundo, ¿no? Y según con quién y según dónde. Y... Sí, una experiencia. Hemos grabado con un productor que se llama Ricardo Escassi, que es un tío que... Es un tío ya con bastantes tablas, haciendo mezclas en directo también y en estudio, y tenía un estudio en Malasaña. Y entonces lo vimos claro. O sea, cuando hablamos con él, sobre todo la actitud, nosotros buscábamos un tío que nos entendiera. Y ese era Ricardo. Entonces, bueno, nos encerramos 14 días en el estudio, seguidos. 14 días seguidos, o sea, que es 14... muy, eso también da un sonido, ¿no? Diferente. Sí, y la primera vez que hacemos eso, entre comillas. El anterior disco lo grabamos también de seguido, no esperamos una semana para grabar unas cosas, lo hicimos todo seguido. Es un sótano, el estudio que te cagas, en Malasaña, que eso también está bien, pero no te daba tiempo tampoco a tomarte ninguna cerveza, ¿sabes? Ni nada. Pero bueno, ha sido intenso, sobre todo intenso, lo hemos grabado en directo. Bien. Las bases en directo. Y luego algún recording, algún solo, pero es que hasta los solos están en directo. O sea, yo creo que a lo mejor suena un poco a eso también, que era lo que queríamos. Sí, sí, o sea, que suena compacto por el hecho de que está grabado en 14 días sin demasiado... O sea, todo ahí, energía de golpe, eso y es el producto de un momento, ¿no? Eso es. Bueno, quizá eran 7, 6 o 7 de grabación, no recuerdo. Bueno. Y luego más el proceso de edición y mezcla. Y luego el mastering nos lo hizo Arispón de Descon 2, que es un crack. Cuando nos pasó el máster dijimos, Jesús, ¿sabes? Nunca mejor dicho, ¿sabes? O sea, sí, sí, nada, genial, muy muy guay. Sí, ha sido una buena experiencia. Grabar en directo siempre es, digamos que lo entendéis como hacían efectivamente los 70, ¿no? Graba eso en directo, es. Saca un sonido. Tuvimos por aquí a Hendrik Robert, que nos decía, él tiene su propio estudio allí en Cantabria, y dice, yo a las bandas que vienen les digo lo mismo. No, queremos grabar por pistas. Vosotros meteros, grabad, hacer una toma, dos, tres, soltaos y como suene, porque realmente como va a sonar, luego es más, entre comillas, más leal a lo que va a escuchar la gente luego en el directo, ¿no? Eso es que de hecho lo hemos grabado con el mismo equipo que llevamos en el directo. En el disco anterior, por ejemplo, no. El disco yo me llevé, además grabamos en Estudios 1, que Estudios 1 es como la maravilla de entonces llegas ahí, ves 50 amplis con un set de pedales y dices, venga, voy a probar aquí todo, ¿sabes? Todo, lo voy a probar. Ponme todo. Sí. Me pones barra libre. sí, efectivamente. Y entonces al final buscamos un sonido, pero que luego no era lo mismo en directo. Entonces en directo yo me llevo mi ampli con mi set de pedales, el bajista igual, el batería lo mismo, lo único que cambiamos fue la batería, una Ludwig antigua que tenía Ricardo en el estudio, los platos creo que eran los suyos, si no mal recuerdo, y el que hicimos una selección de 3 o 4 cajas y ya está. Y al turrón, o sea. Sí, a darlo todo y que eso, dejar en el disco algo que puedan esperar, que no haya tanta, porque a lo mejor, o sea, a mí me encantan y nos encantan los discos de los Yes, y nos encantan discos, eso es. Pero la sobreproducción luego posterior puede desvirtuar, ¿no? Sí, es que además no hay ningún recording, es que al final, si tú escuchas el disco, solo hay en una canción donde los solos de guitarra tienen una guitarra rítmica. O sea, es que suena... Las bases suenan de verdad. O sea, el bajo suena potente y si hace falta meter un poquito, pues se le mete una distorsión. Pero los solos que suenan a como escuchaba yo con 12 años a los Zeppelin. ¿Sabes? O sea, eso es lo que queremos. Eso es lo que hemos querido con este disco. A lo mejor el siguiente, yo qué sé, nos da por meter un DJ. Pero no sabemos. Nunca sabes. Claro. La experimentación. Sois jóvenes, os queda mucho por experimentar. Por eso. En 10 años estáis haciendo a saber qué. Efectivamente. Y quedará grabado. Sí. Eso es, ¿quién sabe? Bueno, estábamos hablando de directos, ¿no? Sí, exacto. Por ahí iba yo, ¿no? Sí. Fechas, nos comentabas que tenéis unas cuantas. También, quizá de cara a bandas, ¿no? Artistas que empiezan ahí a pelear y siempre es la eterna bucle y rueda de. ¡Buah! Es que esta cosa es muy difícil, hay muchas bandas. Tocar es imposible. Sí. Cuéntanos, ¿no? ¿Se puede? Hay que currárselo, por supuesto. Hombre, claro que se puede. Es que, a ver, es que nosotros trabajamos todos los santos días. O sea, claro, si tú al final... Ya te digo, antes, ahora porque tenemos el apoyo de Lengua Armada y tal, pero antes estábamos solos. Entonces, si quieres girar, te la montas tú, ¿sabes? Y si quieres promo, te la montas tú. Entonces ya venimos de un denso, continuo trabajo. Entonces, si hay bandas que trabajan todos los días, pues cómo no van a conseguir resultados y cómo no van a conseguir una gira, pues claro que sí. Uh-huh. Y ahí estamos. Tenemos una gira bastante amplia. Interesante, creo, y amplia. Ya habéis España. Abierto, ¿no? Ya hicisteis un par de fechas antes de acabar el año con Imperial. Eso es, con Imperial Jade. Sí. Aquí en Madrid, en Siroco, y en Barcelona, ¿qué tal fueron? Joder, pues muy guay. Yo, de hecho, a los Imperial Jade ya los conocía de antes, de haberlos uh-huh. escuchado, y la verdad es que gente cojonuda, además de nuestra edad también. Que... Sí, yo cuando les vi que me los trajo Nano, dije, ¿y esto es de qué van? Sí, ¿por qué tocan claro, así? Efectivamente, y además, y para mí eso fue, o sea, verles en directo, yo me quedaba flipado, y yo decía, tío, es que suenan que te cagas, o sea, sí. O sea que fue una experiencia chulísima compartir uh-huh. dos fechas con ellos. En Siroco estuvo muy bien, fue un jueves, y en Barcelona, pues se reventó, ¿verdad? Ellos son de allí. Y estaba eso a... Vamos, gente se quedó fuera, de hecho. Un soldado rico. Sí, sí. O sea, sí. Que ya pegasteis pistoletazo de salida por allí, ya sonarían tema ya del nuevo disco y sí, todo lo demás. Sí. Y ahora tenéis un porrón de fechas, ¿no? Sí, sí. Vamos a tocar, bueno, lo más importante, la presentación del disco. Efectivamente. Aquí en Madrid, la cual estáis invitados el sábado que viene, el día 10, en la sala... Entre Darts Rock, que está por Oporto, uh-huh. Carabanchel. Los bajos de Oporto. Los bajos de Pañel. Eso es, sí, efectivamente. Está por allá, cerquita de la Gruta 77, sí. Los locales Matilda, todo ese rollo ahí que es rock and roll. Y ahí arrancamos y ya te digo, de ahí a 7 semanas después, pues ya tenemos la semana siguiente 16 y 17 dos FNAC. Mira la chuleta que aprovecha la chuleta, que para eso está. Arrancamos el 10 de febrero en Madrid, que es el sábado siguiente, luego 16 y 17 de febrero en dos FNAC, una uh-huh. el 16 en la Plaza Norte, luego el Parque Sur, uh-huh. 23 de febrero Salamanca, 4 de marzo Alcorcón, 9 de marzo Palencia, 16 de marzo Alcalá de Henares, que ahí hacemos una presentación en Corral de Comedia del siglo XVII, uh-huh. que claro, nuestra ciudad, y esta vez teníamos que hacerlo bonito y hacerlo muy guay con colaboraciones uh-huh. y tal, Peña y tal. Y luego ya pues ya subimos para arriba, Portugalete, Santander, el 25 de mayo otra vez en Siroco, Madrid. Y luego nos faltan dos fechas que serán por abril en Valencia uh-huh. y en junio Barcelona otra vez. O sea que un buen paseo por la geografía en Salamanca, en la Potemkin, ¿puede ser? Lo teníamos, pero se nos cambió. O sea, esa era, íbamos a Potemkin, pero sí. No sé qué pasó y la cambiamos. Ahora tocamos en la sala al margen. Es como un centro cultural o sí. una cosa así. Tocamos sí, no, es que tengo familia allí. Entonces, digo, si van a Salamanca, me imagino que la sala ahora sí. es Potemkin. Sí, sí, bueno. La Potemkin es que es mítica. Sí, por eso. Pues entonces un buen repaso. De sí. Alcalá, hay una escena ahí alcalaína sí. de rock and roll curiosa. Tuvimos con nosotros a los de Royal Flash. También. Los Royal Flash que estuvieron en nuestra fiesta hippies from Hell en octubre. De hecho, hay bandas yankees que han pasado por Alcalá y una sala, sí. ahora no recuerdo el nombre. Estaba, La Ego. La Ego Live. Cerró, ¿no? Cerró el año pasado. Que en un momento dado, oye, había bandas que decían, sí. hago la fecha en Ego Live, que decías, uy, va. También yo creo que ha sido ese impulso de trabajo y de compromiso que hemos cultivado desde el principio, ha sido también, yo creo que por eso. Mm. Porque ahora ya hay menos, entonces ahora... Las bandas que hemos estado dando por saco y trabajando, al final, pues ya en Alcalá tocamos poco. Y bueno, tocamos en eventos especiales o tal, y ya pues hemos volado un poquito y lo hemos uh-huh. dejado. Pero hace 5 o 6 años sí. había una escena preciosa de muchísimos grupos muy buenos, además. Uh-huh. Muy buenos en el... me recuerdo salir de currar por la tarde-noche... Y mandar un mensaje a un colega y decir, oye, tío, mira, hay 5 conciertos esta noche. Vamos, estamos 20 minutos en cada uno, tal. Sí, sí, o sea, muy, muy brutal, muy, muy guay. Y los Royal, pues, colegas de toda la vida, ¿no? O sea, van a colaborar el 16 de marzo también en Alcalá. Uh-huh. O sea. Si es que al final Dios los cría y los hippies se juntan o algo así. Eso es. Sí, Alcalá, la verdad es que es una escena de grandes bandas, ¿no? Y sobre todo nos gusta eso que dices, ¿no? Que veis proyección, ¿no? Que echándole bemoles vosotros creéis para que igual los están escuchando bandas noveles o bandas que están empezando, hay futuro, ¿no? Sí. A ver, el futuro... Aparte de que sea pues difícil ver, y demás, claro. Pero ¿hay futuro? Hombre, la música es una mierda, o sea, realmente. O sea, no la música, sino el mercado musical, el comercio musical, por lo menos en este país, es una puta mierda. Pero... Pero joder, claro, claro que hay. Vamos, si no hubiera futuro y no tuviéramos posibilidad de hacer nada, pues no estaríamos haciendo esto. Uh-huh. Estaríamos, yo qué sé, pues en casa tocando la guitarra, yo qué sé, intentando tocar como Satriani, yo qué sé, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Pero nos mola. Además, también nos mola mucho la carretera. Y cuando en esta temporada que hemos tenido composición, que hemos estado 4 meses apenas sin tocar, hemos estado entre la composición, la grabación, luego el planning de fechas, hemos dejado de tocar y es que teníamos una gana de pillar la carretera y de pirarnos el fin de semana a tocar. Es increíble, ¿sabes? También te tiene que gustar. Sí, claro, o sea, que trabajando y echándole ganas se puede. Sí, claro. Como decíamos, teníamos a Miguel también de última experiencia por aquí. Decía, se puede, dice, y a veces incluso algo más que sobrevivir, ¿no? Claro, sí, efectivamente, sí. Sí, bueno, ya te digo, por ahora no hemos muerto de hambre, pero. Sí, pero a mí que me toca estar en esa otra parte de también, ¿no? Al margen de la radio, de la industria musical. Sí que es, yo creo que la clave es eso, ¿no? O sea, aparte de bandas jóvenes, que tampoco hace falta que sean jóvenes, pero bandas que quieran hacer cosas nuevas y que se lo tomen en serio. Es decir, o sea, si quieres dar ese pasito de tomártelo en serio y currar, al final va a haber hueco. No esperes en llenar pabellones, en ir a grandes festivales, pero tienes tu hueco para girar, para rodar, y si sigues trabajando, al final vas a salir a algún sitio, ¿sabes? Efectivamente. Y de todas maneras, también lo he pensado mucho, ¿eh? La gente que piense que, bueno, yo primero me saco la carrera y luego cuando termine la carrera ya me pongo con esto. Es que esto es un trabajo diario, ¿sabes? Tú piénsalo, más hueco tendremos nosotros. Pero, ¿sabes? Pero que no, que las cosas, vamos, no sé, las cosas no van así. Las cosas son trabajar, trabajar, trabajar. Y yo tengo entrevista aquí, mañana allí, mañana allá, mañana. Y yo tengo que tocar aquí, mañana. Y también cansa. Y sí. Es un sacrificio. Sí, pero eso, si te apasiona, tío. Recuerdo que lo dijo, nombrabas a Miguel de última experiencia en una entrevista pasada, no la última, hace ya unos años, que dijo, es que la gente que piensa que esto es el rock and roll de los 70, hoteles, noches de fiesta, de destrucción, dice, no, amigo, aquí te bajas del escenario y estás con el ordenador, cerrando bolos, cerrando no sé qué, por la mañana haciendo oficina, ensayando, no sé. Dice, esos días de vino y gloria, de la grande rockstar, de vas, tocas, fiesta, destrucción, sexo, droga, rock and roll, olvídate. Hombre, hay algunas. Sí, es verdad que hay algunos sitios en los que fechas que tenemos aquí, nosotros sabemos que vamos a ir a tocar y vamos a pillarnos la fiesta de la vida, pero son una o dos fechas. Lo más normal es ir a un concierto, terminar el bolo. Y la sala necesita que recojas. Y a lo mejor el hotel o el hostal o donde coño duermas, lo tienes a 15 kilómetros o 20 kilómetros y ya no vuelves. Incluso tocas al día siguiente, a 300. Entonces ya. Bueno, pero eso casi es mejor, porque si, por ejemplo, cuando fuimos a Barcelona, tuvimos que volver el día siguiente. Entonces, no sabes, o sea, pierdes la noción del tiempo cuando coges una furgoneta, te vas a Barcelona y al día siguiente, a las 4 o a las 2, 3, 4 de la tarde, vuelves. Y te has hecho 1.400 kilómetros en 2 días y no sabes ni dónde estás, ni quién eres, ni a dónde vas, ni sí, nada. Y encima te has preocupado tú de montar, de desmontar. Sí, o sea, claro. Eres tu propio Roddy, Bueno, aquí un saludo a Samuel Quevedo, que es el que es nuestro Roddy. Sí. Y este tío lleva la furgo y está siempre ahí. Y a Alejandro Quirós, que es nuestro fotógrafo, que viene siempre. Y claro, hemos tenido la suerte que siempre hemos tenido muy buenos amigos que se han apuntado a la aventura y que al principio pensaban que iba a ser eso, sexo, drogas y rock and roll. Y luego al final son unos apasionados de la carretera como nosotros y les encanta viajar con nosotros. Sí. Es como ese bendito dolor, ¿no? Sí, o sea, sí, total. Bendito sufrimiento. Pero bendito, siempre bendito. Siempre. Bueno, oye, pues fantástico esto. Estamos llegando ya al. Se nos ha pasado final. Volando, como siempre. Se nos va el programa. Se nos va el programa corriendo. Poco más, no sé. Yo, así para cerrar, si se nos ha quedado en el tintero, que digas tú, Iba, esto lo tengo que contar. Pues... Cuéntalo, tú tienes el micro. Adelante con ello. Pues nada, primero que nos siga todo el mundo en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. El Facebook es Ruta 57. Y en Instagram, Ruta 57 Oficial. Vamos, lo pones en Google y te sale lo primero las redes sociales. Ahí es donde puedes mirar nuestras fechas y tal. Y luego, pues la fecha más cercana a la que tiene que ir todo el mundo y tenemos que reventar es el día 10 de aquí en febrero. Madrid, en los bajos de Opañel, Carabanchel es. Rock a muerte. Eso es que queda bien poquito, ya lo estamos preparando con alguna sorpresa incluso. Uh-huh. Así que poco más, y que escuchen nuestro disco que está en Spotify, no tienen que pagar ni un duro. También está en la FNAC, ¿eh? Que no quiera pagar. Te pago un cuarto, mantén al grupo, que no se come del aire. Genial, oye, pues nada, un placer, Héctor, tenerte por aquí. Estaremos pendientes ahí de esa fecha que ya me lo ha recordado Nano insistentemente, la de la semana que viene. Y nada, yo creo que no mejor manera de despedirnos, sí, escuchando otro tema de este nuevo y último trabajo de Ruta 57, 1995. El penúltimo. 1995, elígenos un temita, el que quieras aquí para cerrar, para decir ahí. Pues no sé, dicen por ahí que nuestra fiesta es cuando llega Lobos de la Oscuridad. Así que ya para cerrar, pues entonces llegó el momento de, pues de saltar al público. Llevos de la oscuridad. Pues nada, con Ruta 57, este 1995 y este tema Lobos de la Oscuridad, nos vamos la semana que viene más aquí en el Hippie From Hell. A la 1:30 en Agorasol Radio. Chao, chao. Chao. Hasta luego.